Amigos televidentes, en estos momentos me encuentro afuera del cuarto de urgencias del hospital de Panama Music porque hemos recibido informes del aparatoso accidente automovilístico que sufrió la cantante del grupo La Factoría, Joycy. También dentro de este automóvil también iba uno de los artistas. En estos momentos está llegando la ambulancia, vénganse por acá. Te vuelvo a ver, yo no me resignaré, si te pierdo siento.